Estamos escuchando formigas. Sonido de hormiga. Está, me salió mal aquella, está. Disculpa. La Claudia está con sueño. Pa, pero tiene que dormir un día, ¿no? Mate, te amo. Chiquitito. Escucha. Eso. Lo que yo dije. Dame el cosito, ta, para yo me escuchar. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. No, Elia, no, no, no. Caminando por la celda voy, corriendo como un galón. Usa por un lavo pe. ¿Por no qué no? Él es viva la nalago y no se lavo pe. Más que chule. Él elía un día fea tranquera. Jugaron de verdad. Elías, hola. Elías.